One Night in Bangkok de Murray Head, una de esas canciones que hoy en día no podría salir en... No, hoy en día esa canción saldría y... Uy, sí, la criticarían. Funados. La funarían, exacto. Hasta más no poder. Sí. Oiga, hubo funados bien. ¿Cómo está usted en Twitter? ¿Está...? ¿En funadas? Sí, o sea, ¿está pendiente de Twitter? No, ya no tanto. ¿Ya no tanto? Bueno, me ya alegra. No tanto. Me alegra. Debo decir que me reconforta oír eso. Sí, ya no tanto, ya... Pues a veces pongo cositas, tuiteo cosas que... Fíjese usted, trato de que si voy a hacer algo ahí... sea algo que me represente, pues comentarios, respuestas de la gente, preguntas chéveres, interacción. Pero ya cazar peleas. Pero usted siempre genera mucha interacción a punta de comentarios escandalosos, ¿no? Sí, por eso. Ya cazar ese tipo de peleas ya no me atrae tanto. Óigame, hoy es el Día Mundial de la Contraseña. Del password. Sí. Bueno, pues tiene Día Mundial, no tenía ni idea. Bueno, cualquier día. Hoy en día todo tiene día. Todo tiene un día. Día Mundial de la Contraseña. Feliz Día Mundial. Vamos. De la Contraseña. Eso. Para todos. Vamos. Mire, un par de recomendaciones en el Día Mundial de la Contraseña. A ver, ¿qué hay que hacer? Rápidamente. Ni Metallica ni Blink-182 son buenas contraseñas. Por favor, sí, no. No ponga. Metallica, más de 9,429 personas, según un reciente estudio, utilizan en el país la palabra Metallica como contraseña. Entonces, no. Listo, no lo hagan. No bandas. Sí, no, por favor. Check. Sí, no ponga eso. Entonces, Metallica 123. No, por sí. Favor. Por favor, no lo haga. Sí, no lo haga. Y además que uno está en diferentes momentos entregando esa información. Yo no sé si usted vio hace poco la plantilla de cosas favoritas en Instagram, en donde uno ponía banda favorita, no sé qué, cuánto mide, ta, ta, ta. Mucha gente decía que eso no era entregar información, que pues eso no era información de vital, de uso seguro, etc. Pero fíjese usted, alguien que esté entrenado para hackear cosas puede llegar a su cuenta, a su contraseña, porque su banda favorita es Metallica y dice, de pronto esta persona tiene como... Y recuerde que lo que hay es hackers. Claro. Entonces, si le gustan los videojuegos, pues no ponga Minecraft 28 como contraseña. Sí, no. Ni tampoco Fortnite 1976. Exacto. Si le gustan las películas, pues no ponga Batman 35 de contraseña. Si le gusta la música, no ponga Blink-182, ni Prince, ni Slipknot contraseñas, pues ¿por qué no? Sí, es complicado. Uno entiende que la memoria, que uno a veces necesita contraseñas fáciles, pero no. Hay que tener llaveros, hay que tener... Sí, toca tener llaveros hoy en día. ¡Uf, qué pereza los llaveros! Y que le tengo pereza a los llaveros digitales. Es complicado. Les tengo pereza. Sí. No. Pero toca. Sí, toca. No hay más de otra. Ya los hackers se las saben todas. Feliz Día Mundial de la Contraseña para todos aquellos que están intentando en estos momentos acordarse cuál era la contraseña que tenían en algún lugar. Ajá. Lo están intentando 10 veces, los bloquearon, claro. Y les toca esperar 10 minutos. Eso es cierto. Feliz día para todos ustedes desde esta esquina de la nación. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy estuvo de número uno. Llegó. Dua Lipa. En UK. Con Future Nostalgia, de ahí sale esta. Levitating, gran canción. Tyla con Water. Estaba viendo que esta canción la escribió el mismo personaje que le hizo Umbrella a Rihanna. Ok, ¿y quién es? Se llama Tricky Stewart. Bueno, él es uno de un grupo de personas que hizo esta canción. Ok. Yo estaba Tyla. Convencidísimo que esta vaina había sido un éxito de esos de por allá de otra parte del mundo, así sudafricano. Sí. Claro, porque como ella que es. No, que el Afrobeat y que la primera sudafricana en 55 años en llegar al número uno en los Estados Unidos y que la canción trae Afrobeat y que el Afrobeat se va a tomar al mundo. Y uno decía, oh my God, música de folclórica y... ¿Qué? No. Más fabricada esta canción. Sí, claro. Eso no es tan al azar. No, nada. No. Nada. Sí, no. No, la pelada viajó a Los Ángeles. La canción estaba hecha y se la pusieron a cantar. Claro. Y bueno, el afrobeat y eso sí. Seguro que... No, sí, claro. Pero lo que hacen es que cogen el afrobeat y lo adaptan. Claro. Para que tenga este éxito gigante que ha tenido. Y lo mismo es Umbrella. Umbrella fue lo mismo. Cogieron unos pedacitos, unas cancioncitas. Bueno, ¿con quién toteamos esto? Y llamaron a la peladita y le dijeron, vea, cantes esto. ¿Y ahí está Jay-Z, no? Sí, claro. Ahí está también Jay-Z. 2007, sí. Eso fue un número uno muy brutal. Muy bravo. Aunque ella ya había tenido números uno grandes, ¿no? Cuando Rihanna hacía música, aquellas épocas. Claro que sí. Oye, hablando de cosas que se repiten o que se reciclan o que se reconstruyen o que están como fabricadas. Por ahí vi una conversación interesante alrededor de la versión nueva que hizo este rockero británico Youngblood de un clásico de Kiss que se llama I Was Made For Loving You. ¿Y qué tal? Pues no sé, si quieres la oímos. Por favor, escuchemos. Con curiosidad. Sí, porque los puristas no están muy contentos. Rechazan, seguro. Sí, claro. Es que el comienzo es complicado. Es como si Justin Bieber estuviera cantando One de Metallica. Claro. ¿Cierto? Sí. Sí, complicada, se complica. El comienzo es muy difícil, aunque tengo entendido que está hecho sobre una versión en vivo que hizo Paul Stanley, que es muy parecida. Ok, seguro explota ahorita, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, por Dios, no. Es un poco costoso. Sí, sabe, no encaja. Hay algo que no cuadra. Ahora, hay seguramente un muchacho o una muchacha de 14, 15 años en alguna parte del mundo descubriendo Kiss gracias a esto. Claro, porque además la canción es muy buena. Sí. Sí, no, es que no hay necesidad de hacer esos arabescos con la voz. Arabescos. Cada vez más viejo. Tu chavo ruco de confianza criticando a Youngblood. Bueno, el bajo va bien. Listo, a ver. Ya. Ah, bueno, no, aquí la ahí cosa era. Veamos. Bueno, pues ahí está Youngblood con I Was Made For Loving You, reciclando el clásico de Kiss. Claro, se hizo un comienzo complicado. Sí. Cuando se hacen versiones de estas canciones que son tan emblemáticas y no se distancian mucho de la original y tiene buena voz y eso, uno dice, bueno, ok, es un homenaje y está bien. Pero cuando hacen arabescos, como usted dice, y empiezan a ya cambiar mucho el tema, si suena... O sale mal. Prefiero la versión de Paulina Rubio de esta canción. Estas son mañanas en la X1039. Sí, está tenaz. Sí. Veredicto final muy regular. Muy regular, sí. ¿Y sale en una película, es? Está en Profesión Peligro, de Fall Guy. Ya, claro, ahí está. Catálogo también. Sí, pero pues porque no hicieron, no usaron la original. Les habría ido mejor. ¿Cuánta plata debe costar licenciar una versión original de Kiss que les tocó hacerla? Claro. No, pues el cover. Esté moviendo a Youngblood, pues se apeló toda para. Bueno, sí, claro, también lograr el, eso. Sí, claro, también el personaje que está detrás del de sacar adelante esta sincronización. Tuvo que pelearlo, claro. Sí, claro, total. Ahí está. Bueno, esta entonces en Mañanas de la X. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. Ay, qué nostalgia, Ole. Nostalgias. Qué cosa tan impresionante. Tengo una nostalgia poderosa. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1999. Sí. En el Parque Simón Bolívar. Sí. Se presentó Metallica. Qué momento. Qué momentos. Qué día. Qué momentos. Sí, sí, sí, claro, importante. Imagínese. ¿Ah? ¿Usted estuvo ahí? No. No, yo no estuve ahí. No Vea. Estuve ahí. Yo ese día, por esos días, había salido de Radioactiva. Ok. Sí, había renunciado. Se había ido. Sí. A veces siento que fue un error, otras veces siento que fue un acierto. Jamás lo voy a saber. Nunca he podido conciliar esa decisión. Fue una decisión muy estúpida, eso sí lo tengo que decir. Fue una decisión muy estúpida. ¿Haberse ido de allá? Sí, claro. Es decir, no en retrospectiva, sino en el momento y las razones por las cuales renuncié. Ya. Pero bueno. Pues son cosas que pasan, sí. Cosas Alejandro. Que pasan en el barrio fino, un día como hoy en la historia de la música, 2 de mayo de 1999, el Simón Bolívar recibía a los Metallica. Sí. Era domingo. Las puertas se abrieron a las 12 del mediodía. Tocaba Darkness a las 5. Sí, La Peste después. Pestilencia a las 6. Metallica a las 7. De 7 a 9 y 30. Show de hora y media. 10 mil pesos. La boleta. ¿En serio? Sí. La boleta me más barata. 10 mil o 15 mil. Localidad, sueldo de estudiante. Estoy viendo unos comentarios en una publicación de un TVT. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Claro! 1999, cerrando el milenio. ¡Ea, María! Y no volvieron. O sea, volvieron. No, pero claro. Pero hace rato no vuelvo. ¿2016? Espera y verá que van a volver. ¿Cuándo fue el último concierto de Metallica? Yo tengo acá camiseta de Metallica puesta hoy y no tenía ni idea. Vea, coincidencia. Muy chévere. Camiseta apenas. De Chavorruco. Chavorruco, camiseta Chavorruca. Óigame, Chavorruco, entonces, ¿qué ha dicho la gente de los superhéroes? Pues vea, están comentando acerca de su superhéroe favorito o favorita y por qué. Marce Alvarado dice, desde que supimos que el mejor trasero de América no estaría más, se fueron muchos. Sabíamos que hasta ahí nos había llegado a los superhéroes, hablando de Chris Evans. Carlos Pérez dice, me encantan los superhéroes aún. Tradicional favorito, Linterna Verde, porque el poder del anillo radica en la imaginación y la voluntad. Y que no tan tradicional, Goku, porque muestra perseverancia y el poder de superarse constantemente. Bueno, ya le metió ahí profundidad al tema. Claro. Sí, sí, sí. Estamos preguntándoles sobre sus superhéroes favoritos en @la_x_más_música, nuestra cuenta de X, a propósito de que los hermanos Russo, quienes dirigieron Endgame, Avengers, dicen que la generación Z, pues es la culpable de que ya no sean buenas o no vayan a cine o ya vayan declive el género. Estas son Mañanas de la X. Nothing Else Matters de Metallica, un día como hoy, la historia de la... Hoy estaba viendo, Metallica compartió el concierto entero. Wow, voy a verlo. No, qué cosa tan verlo, ¿cómo sonaba esa gente? Yo no fui. Debió ser muy chévere. La primera vez. No, quiere que le diga una cosa. Está viendo ese video. Yo creo que ese es uno de los conciertos más importantes que esa gente ha hecho en su carrera. Sí. Esa gente, yo creo que. Allá siento que es un poco. Claro, te estoy hablando desde el colombianismo, ¿no? Desde la colombianidad. Sí, viva Colombia, viva Falcao. Viva Colombia, viva Falcao. Pero es que en serio es como, siente uno como que ese día salimos un poquito como del tercermundismo, me da la impresión a mí. Bueno, sí, puede ser una buena mirada. De espectáculos. Claro, puede ser una buena mirada. Porque es que antes de eso era muy difícil traer cosas y con la llegada de Metallica siente uno que como que... Pasa uno una como, barrera. Sí, como que se abrió una... Una puerta. Una puerta que se demoró mucho tiempo en abrirse completamente como está hoy en día. Claro, y uno puede pensar, listo, en el 92 vino Guns N' Roses. ¿Eh? Y de ahí para allá... No, no, eso se demoró. Hasta el 99 ahí Metallica. Y ya de ahí para allá, creo que Michael Hutchins, creo que In Excess estuvo por acá, UB40 estuvo por acá en su momento. Sí, como en los 70 estuvo Carlos Santana, James Brown, claro. Elton John estuvo, Bon Jovi estuvo. O sea, no es como que tampoco supiéramos que había giras internacionales pasando, sino que Def Leppard estuvo. Pero era una vez o dos al año. Ah, sí, pero es que yo no sé. De pronto es que lo de Metallica fue tan... yo no sé, es que esa gente era demasiado importante para este país. Claro. O caso sí. Y sigue siendo. Sí, de pronto el momento no es tan canónico como lo estoy pintando acá, pero bueno, de todas maneras ahí está en Mañanas de la X devolviéndonos en el tiempo con Atrápalo Smart. Tendrás que pedir perdón a los abuelos porque por 249 mil pesos al año estarás explorando el mundo y aprovechando tantos descuentos que ellos se convertirán en los mejores niñeros. Pero seamos sinceros, con tanto ahorro y aventura será difícil quedarse en casa. Conoce todos los beneficios en atrapalo.com.co y regresa con las mejores historias para contar. RNT23637. Pues aquí tengo una cosa muy chévere, Alejo, y es si deberíamos o no decir por favor y gracias a la inteligencia artificial. Ah, bueno, ok. Al interactuar con ellas. ¿Usted lo hace? No. ¿Ni el saludo? No, yo sí, no, a mí no me interesa ser cortés con inteligencias artificiales. A veces digo gracias, como por cortesía, pues, pero tampoco me... Como que lo hago como muy mecánicamente. Claro, automáticamente. No es algo como que diga... Ni lo estoy idealizando, ni como dicen los jóvenes, romantizando, no me interesa. Pues en un portal español que se llama Hipertextual, sí, se pusieron a averiguar sobre si la gente era cortés o no con las inteligencias artificiales y descubrieron varias cosas. Lo primero, en un hilo en Twitter, alguien preguntó, dicen por favor y gracias a ChatGPT. Algunos lo tomaron en broma y dice, por supuesto, siempre hay que manejarse con respeto, así no tendrán piedad en el futuro, nos tendrán piedad en el futuro apocalíptico, dijo alguien. Mientras que otras personas decían que sí, que eran cordiales porque les gustaba mantener la cordialidad en su vida cotidiana. Y en una conversación en Reddit, alguien sí dijo que hizo un experimento y encontró que cuando más cortés se es con la inteligencia artificial, en este caso con ChatGPT, es más precisa en la información. Hizo un pequeño experimento donde le preguntaba la misma información de diferentes maneras a ChatGPT y encontraba que las respuestas podían variar, eran más precisas o no, brindaban más datos o no, y presentaba la información de diferente manera. Las interacciones con la inteligencia artificial se han incrementado desde 2022 exponencialmente cuando OpenAI lanzó ChatGPT a nivel general. Hay personas que inclusive dicen hola, lo mandan y arrancan con la pregunta, otras personas que van de entrada preguntando o haciendo comentarios, pero en el experimento que hizo este personaje en Reddit, en una de las interacciones trató mal a ChatGPT o a la inteligencia artificial y la información que obtuvo no fue tan convincente como las otras anteriores a las cuales ya le había preguntado. No hay, por supuesto, bibliografía con respecto al tema y otras personas también dicen, ¿yo por qué le voy a ser cortés a un dispositivo electrónico? Eso quiere decir que si mañana boto la basura, tengo que saludar y despedirme del bote de basura, pero pues son varias posturas. Al final de cuentas, pues la información siempre va a ser la misma, ¿no? Puede que la manera no sea igual. Ok, bueno, entonces, ¿qué? Pues si usted quiere encontrar más información, supuestamente basada en este experimento, que aún no está avalado, pues sea cortés. Ahora, mucha gente dice, pero no me quita nada. Sí, eso no quiero acostumbrarme a no ser cortés. Sí, ayer estaba conversando con ChatGPT por la noche, porque estaba terminando de hacer unas cosas y le dije, necesito dos o tres frasecitas interesantes para poner en un texto que tengo que publicar. Y entonces me dijo, bueno, ¿de qué quiere que hable el texto? Entonces le dije, sí, necesito enfatizar en esto y esto. Y pim, pim, me disparó tres copies ahí rapiditos, tres prompts, como dicen los gringos. Sí. Y las vi, pues obviamente las inteligencias artificiales en estos momentos, como lo hemos podido ver en los últimos días en flyers y demás publicidades políticas, no pueden hacer todo el trabajo. Sí, o sea, hay que ayudarles, que entender un poquito la herramienta, porque si usted se sienta y dice, no, pues escríbame el ensayo de mañana para la clase de filosofía, créame que le va a ir mal. Sí, tiene errores, les estamos hasta ahora enseñando. Sí, entonces, claro, entonces cogí dos o tres cositas que me sirvieron, como que dije, bueno, este textico que tiene aquí me gusta, voy a cogerlo y lo adapto, como que me da las ideas y ya. El punto de partida, claro. Con eso, entonces, cuando terminó de escribirme todo, me decía, mucha suerte, mucha suerte con tu podcast, mucha suerte con tu texto. Ve ahí, usted, gracias, buenas noches. Te le dije, gracias. Bueno, es un avance. Sí, claro. Es un avance, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Tantas cosas pasando. Pero bueno, ya sabes, saluda y diga gracias a ChatGPT. I thought that I've been hurt. Esto es Nostalgia Ultra en la X. Los Def Leppard están cumpliendo 40 años de haber lanzado su disco Pyromania. Y esto es de su disco Hysteria. Fred Again con Adore You, mañana en la X. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Son mañana 103.9 FM, la X más música.com. Hemos hablado un poco de tecnología hoy. TikTok y Universal están de regreso. En negocios anunciaron hoy a través de un comunicado que luego de haber retirado más de 7 millones de canciones, la reconocida disquera, la más importante del mundo, son tres grandes, sí. Warner, Sony, Universal, claro. Controlan absolutamente todo, controlan absolutamente todo. Vuelven a la plataforma, muy seguramente se hicieron falta, porque claro. Si no lo harían. Y todo es muy políticamente correcto. El comunicado empieza, estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a Universal. No, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Dice, Los Ángeles, 1 de mayo. ¿Dónde más? ¿Dónde más puedes firmar un contrato de esos? Claro. Sí, o sea, ¿te imaginas que un contrato de esos dijera Fusagasugá? No, happening. No es un contrato real, no. Sí, no. Otra noticia importante que mencionamos hoy con este tema de TikTok y de Spotify también es que Joni Mitchell y Neil Young, dos grandes y emblemáticos cantantes de la era del hipismo, están de vuelta en la plataforma luego de haberla boicoteado durante 2 años y medio seguidos, simplemente diciendo, hombre, no, necesitamos la platica. Sí, claro, les hizo falta. Sí. Yo no creo que ni siquiera sea la plata. Creo que es la visibilidad. ¿La exposición? Sí, la exposición. El solo hecho de estar en Spotify, sobre todo en ese mercado, en Estados Unidos. Sí, claro. Sí. Debe ser muy frustrante, debe ser muy feo no estar ahí, sentir que todavía tiene mucho más por dar, pero no tener la ventana más grande o una de las más grandes en la era del streaming. Así que vuelven, regresan. Estas son mañanas de la X103.9. Aquí está Jungle. Esto se llama Back on 74. RNT 23637. Estas son las mañanas de la X. Hay respuestas a nuestra pregunta de superhéroes. ¿Qué han dicho? Javier C.E. dice, excelentes mañanas X, mi superhéroe favorito siempre y por siempre, Centella. Y dice, sí, lo sé, soy muy old. Que gracias por el programa y que le parece interesante que le expliquemos por qué las generaciones no existen, dice él. Porque no, porque es un concepto inventado. O sea, es un concepto que no... O sea, a comienzos de siglo, la palabra generación para definir a un grupo determinado de personas? No existía. Sí, tuvieron que segmentarlo para poder ubicar comercialmente cosas, me imagino. Vender, para un montón de vainas. De todo, sí. Desde ideologías. Todo, absolutamente todo. Pero si usted se pone a mirar, hay una cosa que, por ejemplo, uno lee constantemente, cada vez más, porque el conocimiento se va enraizando. Toma tiempo, pero él se va como acomodando y se va como fortaleciendo en la medida en que él va propagándose. Hay una cosa que, por ejemplo, a la gente no le cabe en la cabeza cuando uno intenta explicarles. Esto da la impresión de ser fácil, pero mire que no. Y es que, por ejemplo, la adolescencia no existía en los años 10, en los años 20, en los años 30, en los años 40, 50. En los 50. O sea, usted pasaba de ser niño a ser adulto. Exacto. Pero el proceso entre los 12 y los 20 no existe. Eso lo veía la vez pasada también, y por eso es que muchas fotos, muchas personas del pasado se veían viejas, comillas, cuando estaban muy jóvenes, porque no había ese periodo de transición. No. Y fíjese usted que, por ejemplo, una de las cosas que más recuerda uno que le decían a uno los papás sobre la adultez era que uno de los detalles puntuales que hacían que una persona fuera adulta era que pasara de tener pantalones cortos a pantalones largos. Que cuando usted como hombre pasa de tener pantalones corticos a pantalones largos, ya era un hombre, ¿sabe? Ser adolescente no existía entonces. La adolescencia aparece en los 60. Ok, sí. Antes se les llamaba de otras formas. Se les llamaba Bobby Soxers, ¿no? Sí. A las chicas, sobre todo, les decían las Bobby Soxers. Pero no existía. Ya después aparece, la adolescencia aparece cuando las necesidades de mercadeo o la comercialización de la adolescencia se puede llevar a cabo. Claro. Es ahí. Y también con la rebeldía, ¿no? Como concepto la edad. Claro, el rock and roll revolucionó mucho eso. El rock and roll aceleró la evolución de la adolescencia como una idea real. La adolescencia sí existe. Lo que no existe es la idea de la generación como tal. Porque toda generación. Ahora, hay instancias y circunstancias históricas, no generacionales. Es decir, muchas de las cosas que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial son producto de la Segunda Guerra Mundial, son un resultado, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no de la generación. Claro. No. Es que sí siento que ha estado los temas generacionales han estado estudiados o teorizados recientemente basados en eso. Entonces, por ejemplo, dicen la Silent Generation, son los niños de la posguerra, ¿no? Entonces, claro, y le adecúan un sentimiento o una característica, claro. Entonces, la austeridad. Los baby boomers, ¿no? Del 49 al 68, la ambición. Sí, claro. Pero eso es puro pensamiento en retrospectiva. Claro, y usted dice, la ambición fue producto de la historia, de la posguerra, de la Guerra Fría, de la economía. No fue producto de la generación. No es que la generación sea más ambiciosa. No. Y es, hace unos meses yo leía una definición que se hacía de la generación X en la revista Time. ¿Cuáles eran las características de la generación X? Uh-huh. Son las mismas cosas que decimos hoy en día de la gente joven. Que no quieren trabajar. Que no quieren estudiar. Que no quieren profesionalizarse. Que viven mucho tiempo con los papás. La misma cosa hace 32 años. Decían lo mismo. Porque es que el tema es que, como decíamos al principio, la juventud, el proceso de la juventud o la etapa de la juventud es detestada por todos los adultos. cada cierto tiempo, claro. Cada cierto tiempo, usted se vuelve su papá. Usted está destinado a volverse a sus papás. Por eso es que, óigase cuando usted dice esa música reggaetón. Claro. Y piensa uno en el pasado y dice, eso sí era música. Dice, esas sí eran canciones, como decía Héctor Lavoe. Estas son mañanas de la X-103.9. Vamos con algo de música, vamos a poner un disquito. Aquí está Miss Hayley Williams con una super canción de un disco tremendo de rock del año pasado llamado This Is Why. Con This Is Why, mañanas de la X. Acompáñanos este viernes en 1-5 de 3 a 5 de la tarde. Estaremos en el Centro Comercial Unicentro con Kieland. En las mañanas 103.9 también con nosotros Catalina Blanco. ¡Yay! ¿Cómo sigues? Te noto un poco golpeada por esta semana, una semana de cambios, transformaciones, reestructuración. Todos estamos pasando por lo mismo, Cata, pero comenzó todo. Lo primero que vi en mi timeline fue, es que qué semana más sapo perra. Pero con emoticones, no lo puse textual. Igual. Uno lo lee así, sí. Ay, pero a la gente le gustó. Eso vi. ¿Sabes qué me animó ayer? Clase de rumba con mis amigas pensionadas en el gimnasio. ¡No, bueno! ¡Qué berraquera! Berraquera, además la palabra sí, berraquera. Sí, sí. Ya. ¿Cuánto aprendí de ellas? ¿Cuánto hiciste? Hice 2 horas de rumba y después me fui a 1 hora de pesas. Casi me muero. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Piernita, tren superior? Ayer hice superior, hoy hice pierna. Estoy ya medio desbaratada, pero ahí vamos. ¿Tren superior es difícil? Uy. ¿Cuál es lo más difícil para ti? ¿Tren superior, pierna, core? Yo creo que pecho. ¿Pecho? ¿En serio? Me deja doliendo... Pero, o sea, la espalda bien, pero es que el pecho sí me cuesta demasiado. Me tiembla todo. Es curioso que me da la impresión a mí que a las chicas les cuesta más tren superior que tren inferior. Yo sí. Creo que también, sí, eso es cierto. A mí me cuesta más inferior. Uy, no. Las piernas. Claro, piernita es muy difícil. Si uno en el gimnasio a los hombres sufriendo no. Con unas pesitas chiquitas y uno ve, pero... ¿Qué pasó? Uy, no, piernita es muy difícil, pero todo va a estar bien, aunque espero que no haya sido de las personas que dicen, macho, sorpréndeme, porque no queremos más sorpresas. Jamás, no. No total. Queremos más sorpresas. No nos sorprendan más. Sí, no, ganas. Ya, suficiente. Suficientes sorpresas. Suficiente del año, inclusive. Ya. Sí. Pregunta, ¿hoy es miércoles o jueves? Hoy es jueves. Hoy es lunes. Jueves, lunes. Mañana en la X-103.9. Aquí está Olivia Rodrigo. Esto es Obsessed de su Guts Deluxe Edition. Obsessed de Olivia Rodrigo en las mañanas de la X-103.9. Oiga, tengo una idea aquí circulando por mi cabeza y es que siento que el Tiny Desk, este formato acústico, como artesanal de NPR, está como un poco como ¿caído? Sí, está como un poquito venido a menos. Me da la impresión que ya entró la industria de la música y se lo apropió y se quedó con él y entonces ya no tiene tanto valor cultural. Claro, eso es lo que pasa cuando y también cuando sube tanto como su época dorada hace unos 3-4 años, inclusive menos, pues ya va de para abajo y tienen que tomarse artistas más comerciales. El de ayer fue el más reciente con Willow Smith. Con Willow. Sí. Yo no lo he visto. Aunque a ti te gustaba Willow, porque yo te lo me gustaba una canción. Sí, ¿cómo era que la ponías mucho en lo mejor de la semana? Sí, esa me parecía chévere, pero llegué hasta ahí, la verdad, no la seguí escuchando mucho más allá. Sí, no, es que no tiene como mucho propósito, ¿no? Sí. Me estaban recordando que Fanny Mickey presentó a Metallica como Metálico. ¿De verdad? ¿Ese en el día? Estadio El Campín un día como hoy, en el Parque Simón Bolívar un día como hoy hace 25 años. Metálico. Con ustedes, el grupo Metálico. Invita a Caracol. Son mañanas en la X103.9 FM. We were good, we were cold, kind of dream that came.